buenas tardes. Estamos aquí de la UCON en el marco de la conmemoración del suceso del 11, 12 y 13 de abril. Y acabamos de escuchar la extraordinaria exposición del fiscal Tarek William Saab. Y tenemos en esta ocasión dos jóvenes diputados que nos van a comentar sobre su experiencia o sobre lo que han escuchado, porque ya veo que son jóvenes, sobre los sucesos del 11 de abril, 12 y 13 de abril. Por aquí en primer instancia se llama la diputada Karelia Alay, de la Asamblea. ¿Ustedes qué venía de este centro? Guarao. Cuéntenos, Karelia, diputada Karelia, su experiencia con respecto a los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. No, Bajucayara, Maraisatuma, Maguay, Cariela Aray, ine diputada de la Asamblea Nacional y del pueblo Guarao del estado del Tamacuro. Importante para nosotros también expresar nuestro sentimiento patriota, nuestro sentimiento como venezolanos y venezolanas de esta patria que nos enorgullece muchísimo al recordar en estas fechas cómo con valentía y determinación el pueblo venezolano salió a la defensa de la democracia nacional. Es importante mencionar, bueno, estas fechas trascendental para la historia de Venezuela. Nosotros como Guarao nos encontrábamos en el municipio Antonio Díaz del estado del Tamacuro, cerca del Esequibo, donde sale el sol de Venezuela, y con apenas 9 años de edad, sin embargo con conciencia plena de lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento nuestros padres, nuestros tíos, nuestras madres sentían esa necesidad de poder también defender nuestra soberanía, nuestra patria, nuestra democracia, y al igual que toda Venezuela exigíamos igualmente la presencia de nuestro presidente, porque si bien es cierto, en nuestro estado del Tamacuro, allá en ese rincón de nuestra selva del Tana, también le dimos nuestro voto pleno de confianza, de lealtad al presidente Chávez, y exigíamos también desde ese territorio a nuestro presidente. Recuerdo perfectamente escuchar a mis padres, escuchar a mis tíos y la desesperación de nuestras madres y de nuestras tías cuando decían que tenían que venir también para poder ayudar a la gente que estaba muriendo, a la gente que estaba batallando. Y es importante esta fecha porque nos recuerda esa lealtad, nos recuerda ese compromiso, pero sobre todo nos recuerda la valentía, porque sin importar el peligro al que se sometía, nuestra gente estaba dispuesta a venir desde allá, desde el corazón de la selva, y nuestras madres. Recuerdo a mi madre con total determinación decirle a mi papá, bueno, si toca ir a defender a Chávez, vaya usted, nosotros nos quedamos con nuestros hijos, pero defienda la patria. Es decir, a nosotros nos llena de orgullo salir de esa familia, a mí en lo personal, de esa familia, de ese pueblo, de esa comunidad, sobre todo de esa tierra que aún en el día de hoy sigue siendo leal a Chávez, leal al proceso revolucionario y leal a la patria. Es importante destacar el inmenso compromiso del pueblo del Tano, de los pueblos indígenas que también estuvieron aquí presentes y fueron testigos de ese hecho histórico que demostró una vez más la unidad de la revolución bolivariana, la valentía de nuestro pueblo y la determinación por la defensa de nuestra democracia. A su juicio, más allá de que se reivindicó a los pueblos indígenas, a nuestros pueblos originarios, ¿cuáles tú crees que fueron también otras cuestiones por las cuales salió el pueblo a buscar a su líder? los pueblos indígenas desde la llegada de la revolución ha tenido siempre ese sentir de lealtad y de agradecimiento. Hace poco nosotros recordábamos el hecho histórico de que por primera vez un candidato presidencial se reunía con los pueblos indígenas y le hacía un acta compromiso, firmaba un acta compromiso junto a los pueblos indígenas de poder reivindicar sus luchas, de reivindicar su historia y visibilizar cada una de estas luchas y de esta historia de nuestros ancestros. Desde allí nosotros supimos que para los pueblos indígenas había un camino que era de reivindicación, y eso lo cumplió el presidente Hugo Chávez cuando se promulgó nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos incluyó a través de un capítulo especial. No solo por esto, este fue uno de los factores por los cuales los pueblos indígenas también estábamos dispuestos a luchar y dar nuestra vida por la patria. Esta sigue siendo la razón por la que los pueblos indígenas estamos dispuestos a dar nuestra vida por Venezuela. Este proceso revolucionario, que fue el único desde la época de la colonia y mucho antes, que reivindicaba y que visibilizaba estas luchas. Es por eso que muchos pueblos indígenas estaban dispuestos a venir, muchos indígenas estuvieron aquí, muchos vinieron a apoyar a nuestros compatriotas, y muchos desde sus estados, desde sus territorios, desde la selva, desde los tepuyes, expresaban su molestia, expresaban su sentimiento y reclamaban la presencia de Hugo Chávez. Y cuando vuelve nuestro presidente a salir en esta cadena nacional, para nosotros fue una algarabía, porque escuchábamos, por lo menos a nosotros que nos tocó estar en un caño cerca del Esequibo, escuchar a toda la comunidad salir de sus casas con gran alegría, gritando la consigna de volvió, y era necesario para nosotros decir: volvió la calma, volvió la paz a Venezuela. Y bueno, lo certificamos y lo vivimos una vez que el presidente Chávez llamó a la calma, llamó a la conciencia, pese a todo lo que había ocurrido, pese al secuestro. Ahí estaba Chávez dándole un voto de confianza a su pueblo, a su fuerza armada, dándole un voto de confianza a esa lucha de los pueblos que hasta ese momento se había mantenido firme reclamando la democracia del país. Perfecto, joven diputada Carelia Aray, de la Asamblea Nacional. Ahora vamos aquí con nuestra joven diputada Marifred Rodríguez, ¿no? ¿Usted qué estado le presenta, Marifred? Hola, buenas tardes, saludarlos a todos y a todas. Mi nombre es Marifred Rodríguez, soy diputada lista por el Estado portugués, por el glorioso Estado portugués, a la tierra de hombres y mujeres llaneros y llaneras que cultivan patria desde el campo, esos campos del llano venezolano, que no solo se peleó la batalla de Araure y nuestros hombres y mujeres participaron de manera heroica en nuestra gesta libertaria, sino que también cultiva patria para alimentar al pueblo venezolano, a las venezolanas y a los venezolanos que seguimos construyendo cada día. Bueno, para mí es de mucho gusto estar acá con ustedes y podernos encontrar en este espacio, y además felicitarlos y felicitarlas a todos y a todas por este día, por el día del comunicador, de la comunicadora popular, de esos que rompieron las barreras de la censura de los medios y de las televisoras tradicionales de esa época y de las grandes corporaciones económicas de nuestro país que sabemos en el año 2002 conspiraron de la peor manera contra la institucionalidad democrática, contra la soberanía, contra la paz de la República y contra el futuro de nuestras generaciones también, hay que decirlo. Entonces, a ustedes nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento y nuestra profunda admiración por el trabajo que hacen a diario, por comunicar, por llevar la verdad en las calles, en los medios, en las redes, en las paredes, y bueno, en esa gran tropa de trabajadores y trabajadoras populares, de los comunicadores y las comunicadoras que transmiten la verdad y que transmiten dignidad desde cada espacio en nuestro territorio nacional. La pregunta, diputada Maricelo Ríos, no le voy a preguntar la edad porque, pero usted es muy joven, ¿qué recuerda o qué le han contado o qué ha averiguado usted sobre los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002? Bueno, yo tengo 30 años, no me lo pregunto, pero lo estoy diciendo, tengo 30 años, en abril de 2002, yo tenía 9 años, yo nací, dice mi mamá, en el alba de julio del 92, entonces ya para esa época yo recuerdo que, bueno, eso fue un día jueves, si mal no recuerdo, fue más o menos como por esos días, yo estaba ya en cuarto grado, recuerdo que nos devolvieron de la escuela estaba cerrada, nos dijeron que no había clase porque estaba pasando algo en el país. Después, al rato, pues se supo que, o nos empezaron a decir que Chávez había renunciado. Esos días no hubo clase en la escuelita rural donde yo estudiaba, vivíamos en una zona rural que se llama Payara, la parroquia Payara, cerca de Curpa, donde nació el general Páez, por alguna referencia, pues a unos 20 minutos de Acarigua, que es la ciudad más cercana, pues incluso más trascendental de los Llanos. Entonces, mi familia campesina, nosotros salimos del monte, como quien dice, pues del campo, y nos vinimos a vivir a Payara, que era una zona como un poco más urbana. Mi mamá, para esa época, nos mudamos como en el año 2000 más o menos, para que nosotros pudiéramos estudiar. Entonces, el vivir todos esos cambios desde el campo, ¿no? Había muchas expectativas, los campesinos y las campesinas de esa época, lo digo porque mi familia es campesina, mi abuelo era un viejo muy creyente de la idea del comandante Chávez. Él decía que tenía que llegar a alguien que convirtiera, o sea, y que partiera la historia, decía él, ¿no? Entonces Chávez lo logró, para él, Chávez lo logró ya para esa época, o sea, tenía apenas unos pocos años el presidente Chávez desde la llegada del 99, y bueno, ellos decían que Chávez había sido el único candidato electoral que había cumplido una promesa de las elecciones, esto refiriéndose a la constituyente. Entonces, por eso Chávez se había ganado, bueno, pues de todos estos campesinos y campesinas, el amor, el cariño y el respeto que sabíamos ya los políticos de la Cuarta República no tenían, lo podemos nosotros considerar en este momento. Pero volviendo a esa época, yo apenas tenía 9 años, les decía, en la escuela no había clase porque Chávez había renunciado, porque estaba ocurriendo algo, porque estábamos en un golpe de Estado, decían otros, que nosotros todavía quizás no comprendíamos la magnitud de eso. Pero al llegar a casa nos damos cuenta que vemos a mi abuela muy preocupada, con un rosario en la mano rezando por Chávez, a mis primos que tenían 14, 15 años más o menos, dispuestos como que a irse a la guerrilla, se ve que irse, pero había que defender a Chávez. Y mi papá y mis tíos se fueron a la Plaza Bolívar. Les contaba hace un momento, mi papá y mis tíos se fueron a la Plaza Bolívar. Ya escucharon la que era gobernadora de mi estado en ese momento, ella arengando sobre la situación, diciendo, explicándole al pueblo y de las amenazas que habían, porque ya para esa época incluso habían, en ese momento ya se conocían que habían alcaldes, que habían diputados del estado que se habían puesto a la orden de los golpistas. Y nada, pues estaba el pueblo cuidando su trinchera en ese momento frente a la alcaldía del municipio Páez, la Plaza Bolívar de Acarigua, ya en la ciudad. Mi papá y mis tíos ven eso, ellos no les queda otra opción sino que se montan en los primeros autobuses que salen y se vienen para Caracas. O sea, se vienen desde Acarigua a Caracas porque ellos querían defender a Chávez y decían que tenía que volver Chávez. Bueno, fue como que más fuerte la presión en la casa, la situación en la casa, porque ya papá no estaba, porque ya los tíos no estaban y Chávez no aparecía aún, pues. Entonces, la preocupación de mis dos abuelas, tanto la madre de mi mamá como la de mi papá, fue muy grande. Y bueno, todo ese desespero, ¿no?, de lo que vivimos y de la solidaridad que se vive en los barrios de Venezuela, que es algo muy bonito, además, que hay que transmitirlo siempre, como nosotros en los barrios más humildes, más pobres del país, nos solidarizamos, nos abrazamos y salimos en defensa siempre de la revolución bolivariana. No podíamos ver televisión, no sabíamos qué pasaba porque recordemos que los canales de televisión para esa época, yo lo recuerdo perfectamente, transmitían era comiquitas, transmitían era canales, o sea, cualquier otra cosa, yo pude ver aquello que cuando dijeron que no tenemos un nuevo presidente. Eso se lo recuerdo clarito porque, o sea, mi abuelo casi que batía el televisor cuando podían transmitir ese tipo de cosas. Entonces vimos unos momentos de mucha tensión. Esa parroquia donde vivía, que es la parroquia Payara, era la más chavista, o sea, los opositores llegaron en centros electorales donde sacaban cero, o sea, donde no sacaban ni un voto. O sea, era un pueblo una parroquia muy, pero muy chavista. Entonces nos fuimos un mosco y nosotros como que nos dejamos llevar, ¿no? Por esa emoción, por esa fuerza de ese pueblo en defensa de su líder, en defensa de la revolución bolivariana. Bueno, nada, así fue transmitiendo. Después por allá llegó alguien diciendo que Chávez no había renunciado, que apareció un papelito enrollado en una papelera, que un militar lo había había mostrado que ya Chávez, pero que lo tenían preso, que lo tenían secuestrado, que iban otros al rescate de él, y empezó como que a moverse, yo me acuerdo, toda esa situación allí, hasta que esa noche apareció entonces en aquel acto donde el comandante Chávez, bueno, se dirige al país. Y ahí quiero hacer otro alto, porque yo recuerdo la expresión de mi abuelo cuando, ¿sabes qué? Juramentan el capitán Diosdado en ese momento como presidente de la República. Y la admiración más grande de mi familia por el capitán Diosdado surge a raíz de cuando él entrega el mando al comandante Chávez. O sea, era algo que nunca se había visto en la historia, o sea, un acto de muchísima lealtad. De mucha lealtad. Y a nosotros, desde allí en adelante, la familia nos empezaron a transmitir ese amor particular, o sea, especial, esa admiración por el comandante Chávez. Pero en esa imagen, mi abuelo siempre nos hacía referencia en esa imagen de lealtad tan grande cuando el capitán Diosdado entrega el mando nuevamente al comandante Chávez como presidente, como líder de la revolución bolivariana. Entonces, ver al presidente Nicolás Maduro, en ese momento que era diputado de la Asamblea Nacional, encima de un carro, transmitiendo con un megáfono, o sea, esas cosas a nosotros nos fueron como marcando nuestra existencia dentro de la revolución, nos fueron llevando a militar. Después, bueno, la experiencia de todo este tema del paro petrolero. Mi papá llegó el 16, mis tíos y mi papá llegaron el 16, o sea, que 4 días después, recuerdo, muertos de hambre, sucios, sudados, porque ellos habían venido de Acarigua y, bueno, se les complicó después regresar. Y después, bueno, para nosotros Chávez se convirtió en un gran líder. Empezó todo ese debate en la escuela, que Chávez había renunciado a ser la maestra, nosotros decíamos que no. Y bueno, fue una cosa bien, bien interesante, y a mí me llena de orgullo saber que tuve conciencia para, en ese momento, para comprender lo que estaba pasando, y además que tuve la familia, que tengo la familia, que no me ocultó nada, no nos ocultó nada, sino que por el contrario, hicieron de ese momento un momento para concienciar a los nietos, a los sobrinos, a mis primos que tenían 14, 15 años, a mi hermana que tenía 12, y a mí, que creo que éramos los más pequeños. Entonces pudimos nosotros también, o sea, nos criamos con esas bases tan sólidas de que en cualquier circunstancia nosotros salimos en defensa de la revolución, salimos en defensa del comandante Chávez, y sobre todo nos llevaron, nos mostraron el por qué defender a Chávez, el por qué defender la revolución bolivariana, porque Chávez dignificó ese pueblito que antes era monte y culebra, lo dignificó la vida de sus campesinos que vivían en rancho, que pasaban el río a pie. Chávez les construyó el puente, Chávez les dio crédito para que compraran tractores y trabajaran la tierra, Chávez les dio la pensión digna, Chávez los enseñó a leer y escribir, Chávez les devolvió la vista a los venezolanos y a las venezolanas, y les devolvió la esperanza del futuro para sus hijos y para sus hijas. Entonces, yo creo que de las grandes cosas que nos ha regalado la Revolución Bolivariana, para mí es eso, el saber que mis abuelos me enseñaron a que gracias a Chávez volvieron a ver, porque mi abuela era ciega, que gracias a Chávez pudieron leer y escribir, que gracias a Chávez pudieron construir una casa digna para terminar de criar a sus hijos y a sus nietos, que gracias a Chávez pudimos salir los jóvenes del campo a la ciudad a estudiar, a formarnos, a trabajar y a seguir construyendo patria. Entonces, a nosotros nos llena de orgullo poder acompañar esta revolución bolivariana que se dignifica a diario en el amor del pueblo venezolano, que defiende cada día. Para nosotros todos los días pueden ser 11 de abril, pero todos los días son 13. Todos los días son días de batalla y de grandes victorias por la Revolución Bolivariana y por la patria entera. Excelente la participación de la diputada Marifel Rodríguez, joven diputada, lo dijo todo. No, oye, me quitaste todas las preguntas, la felicito, ¿sí? Y bueno, gracias por su tiempo, ¿sí? Gracias. Y esta fue una transmisión para los medios alternativos y comunitarios de la UCA.